y hace tiempo no la escucho. ¡Anda! La Rebe no está perdida, así me dijo Chitín. La Rebe sigue pa'lante, la Rebe sigue pa' arriba, y dice la juventud. Y el bastón. Deja que te coge el charango. Ay, así mismo te quería coger. Deja que te coge el charango. Con la mano en la masa y bailando salsa. Deja que